pobre y es delito ser punk. Me miran como apestado por no aceptar la corrupción. La tele me quita conciencia, me vuelve un enajenado. Yo lo que quiero es trabajo por estar desocupado. Cuando voy a la tocada me atrapa siempre la tira, porque es delito ser punk, ya nos tienen en la mira. Si me llevan a prisión no se resuelve el problema, ni el pacto me soluciona el problema de educación.